Se realiza en el Centro Comunal de San Félix una charla en referencia al autismo, al trastorno del espectro autista. Y estamos entrevistando al doctor Pablo Suárez, que es neuropediatra. Doctor, ¿en qué consiste esa especialidad de ser neuropediatra? ¿Qué es la neuropediatría? Bueno, primero agradecerles por el hecho de formar parte un ratito, de estar acá con la comunidad. La neuropediatría es una especialidad dentro de lo que es la pediatría. Y cuando hablamos de neuropediatría nos referimos a todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, el desarrollo y sus implicancias en lo que es el desarrollo del niño. Y en referencia al autismo, pero al TEA, al trastorno del espectro autista, uno entiende que es bastante amplio porque es un espectro donde aparece el autismo, pero en términos generales, ¿qué es lo que evidencia que una persona tiene autismo? En realidad, como usted muy bien dijo, es un trastorno del espectro autista. Antes de se hablaba de autismo, actualmente se habla de trastorno del espectro autista, que en realidad es una condición que generalmente tienen los niños, los adolescentes y los adultos. Y cuando hablamos de un trastorno del espectro autista, son aquellos niños que tienen alteraciones en lo que es la alteraciones socio comunicativas, alteraciones del lenguaje, y alteraciones en todo lo que tiene que ver con la repetición de determinados movimientos. ¿Podría considerarse entonces que cuando hay dificultad en el aprendizaje del habla, ahí tendríamos esta situación? No siempre. Hay que tener mucho cuidado, muchas veces con los diagnósticos tan apresurados, porque a veces cuando tenemos niños con problemas del lenguaje pueden ser otras patologías, y por lo tanto hay que evaluar y el niño tiene que tener un seguimiento para poder hacer un diagnóstico correcto. Y la detección temprana de estas situaciones que se puede dar a través de las consultas que se realizan a los pediatras, ¿tienen para ellos, para el pediatra quiero decir, algún protocolo que se deba seguir que determine que esa persona se le diagnostique autismo? En realidad los pediatras tienen la formación en lo que es desarrollo, y ellos tienen como determinadas pautas para poder evaluar y decir, bueno, este niño con estas características del desarrollo lo debo de derivar para que sea evaluado por el neuropediatra. O sea que sí, obviamente que están capacitados para poder detectar tempranamente que ese niño tiene una alteración en el desarrollo. ¿Cómo se da para ese niño la inclusión en el sistema educativo, teniendo en cuenta que no va a tener las mismas facilidades que tienen otros niños, para el aprendizaje, digo? Gran tema, la inclusión. En realidad, la escuela, viene funcionando muy bien con todo lo que tiene que ver con la inclusión de estos niños. El problema es los adolescentes, a nivel liceal, que falta, me parece, trabajar un poco más a nivel liceal, y muchas veces nos olvidamos del adulto autista, ¿verdad? Que generalmente hay muchas personas que son autistas y nos olvidamos de ella. Por ejemplo, con cosas simples, por ejemplo, que un adulto autista llegue a un hospital y justamente a hacer su consulta o hacer otro trámite, y muchas veces esa persona no sabe cómo manejarse, y creo que estamos como un poco alejados de lo que es poder trabajar a ese nivel. Por eso vuelvo a repetir, a nivel escolar estamos trabajando muy bien, a nivel liceal y a nivel del adulto falta. Lo que falta entonces, doctor, es una preparación de aquella persona que debe atender a la persona autista. Sí, sinceramente sí, preparación, conocimiento y empatía. Porque muchas veces lo que falta es la empatía frente a estas personas, y bueno, falta un poco todavía, me parece, trabajar en ese aspecto. Nosotros somos los que debemos de adaptarnos a la persona que tiene un trastorno del espectro autista, no la persona que tiene un trastorno del espectro autista adaptarse a nosotros. Y en ese proceso de adaptación, que recae sobre la persona que no es autista y tiene una responsabilidad en la atención o la educación del autista, ¿hay algunos cursos de preparación, hay alguna forma de capacitación que se esté dando para que se atienda de mejor manera al autista? Que tenga conocimiento si hay cursos específicamente, no sé, pero siempre hay charlas, hay instancias de formación en muchos lugares, y me parece que, digo, todas las personas tenemos como acceso. Pienso yo que en algunos lugares públicos debería ser obligación de tener el personal formación en estos temas, justamente para lo que le estaba comentando recién de los adultos que tienen autismo. En ese sentido, doctor, esta charla apunta hacia eso. Exactamente, por eso me pareció muy interesante de poder hablar a la comunidad, no tanto de forma científica, sino en la cosa común, en la cosa diaria, para que todos podamos de a poquito irnos metiendo en todo lo que es este tema. Doctor, de nuestra parte, muchísimas gracias por esta entrevista, y surge de lo que usted me comenta una pregunta más, que es: ¿el autismo aparece a determinada edad en las personas? El autismo ya está programado genéticamente, porque es algo que está en el cerebro, que ya el cerebro de ese niño se forma así, y ya el niño, cuando nace, en determinado momento se van a empezar a ver determinadas cosas que nos va a llamar la atención, y obviamente que hasta el día de hoy el niño que tiene un trastorno del espectro autista será toda su vida va a tener un trastorno del espectro autista. Hasta el día de hoy el autismo no tiene cura. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.